Ver el sol alumbrar y las nubes desfilar bajo tu control, porque tú ya son. Mira mi alma y mi fe, todo en mí lo rendiré bajo tu control, porque eres mi Dios. Así como cada estrella la sostienes tú, mi alma en ti descansa, en tu amor, Jesús. Y aunque pruebas vengan a mí, tú estás en control, tú estás aquí. Así como cada estrella me sostienes tú. Hoy el mar al rugir y sus olas resurgir, adorándote porque eres fiel. Oye mi alma y mi voz elevarse a ti, Señor, adorándote porque eres fiel. Así como cada estrella la sostienes tú, mi alma en ti descansa, en tu amor. Mi alma en ti descansa.